la maldición de Jenna Blanca. Ella Goldman fue el técnico hombre de los directivos de la Thank you. Empezamos con el tema de la presentación. Invitamos a la Marta Teresa, directora de Thank you.

esta tarde a las 8:00 aquí para ti.